a los que no hay que hacer mucho caso con respecto a Jalapa. Dice que hoy puede llover en la tarde. Salgan prevenidos. Y llegaría, digamos, entre mañana, jueves y viernes, otro frente frío. A ver cómo nos va el fin de semana. Por lo pronto, aquí estamos con muchísimo gusto dándoles la más cordial bienvenida al programa La Revista. Los saludamos con muchísimo gusto, Andrés de Jesús Reyes Chuchín, Lupita Páez y Carlos Romano, con el gusto de siempre y a nombre de todos los compañeros de aquí de la Radio Universidad Veracruzana, sobre todo el turno matutino, todos bajo la coordinación de Francisco Paco Aragón Pale, y con un saludo para Raciel Martínez, allá en Comunicación Universitaria, de donde depende esta entrañable radiodifusora universitaria. Saludos a él y a todo su equipo de trabajo allá en las lomas del estadio. Bueno, pues Carlos Romano les dice, sin más, que estamos comenzando. Y de mi tierra son las jarochas, bellas hermosas que no hay igual. Y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente, y soy muy grande de corazón. Iris, le cae la lluvia en la cara. Y luego la mira el sol y parece un pentagrama de ilusión. Es rápida como el tiempo, visible como el rubor. Iris, mensajera de la luz del corazón. Iris, con su túnica de siete colores y sus alas de oro, es la mensajera de los dioses. Ellos la envían a la tierra, siempre en misiones delicadas que tienen que ver con la compasión por los seres humanos. A veces lleva en la mano el caduceo que comparte con Hermes, el otro dios mensajero. El caduceo es una vara alrededor de la cual se enroscan dos serpientes y que está coronada con un par de alas. Y a veces porta en la mano una copa con agua, agua de la laguna, Estigia, con la que Zeus pone a dormir a aquellos que han jurado falsamente. Iris es la hija de los dioses oceánicos, Taumante y Electra, y tiene una hermana gemela llamada Arce. Las arpías son también sus hermanas, aunque actualmente se identifiquen con unos seres molestos y feos. En su aparición original eran tan hermosas como Iris y Arce. En el tiempo en que los dioses lucharon contra los titanes, las hermanas Iris y Arce tuvieron que tomar una decisión muy difícil. Ambos grupos necesitaban de una mensajera, ¿eh? ¿Quién se iría con los dioses y quién con los titanes? Todos estaban emparentados entre sí, lo que hacía las cosas muy difíciles. Pues ya ven cómo es la familia mitológica. Al final, las hermanas echaron suertes y tocó a Iris precisamente llevar las noticias a los dioses y a Arce las noticias a los titanes. Bueno, sabían que quien quedara en el bando perdedor no la pasaría nada bien, pero no tuvieron más remedio. Se dieron un beso y, entrañables hermanas como eran, quedaron en equipos opuestos. Y sí, ganaron los dioses y los titanes fueron derrotados. Sin miramiento, Zeus despojó a Arce de sus bellas alas de oro y mandó que la encerraran en el lóbrego tártaro. Aquella materia negra que brotó al mismo tiempo que Gea y que se colocó al fondo de la tierra. El padre de los dioses regaló las alas a los también ninfas oceánicas, Tetis, quien la puso invisible en los pies de su amado hijo, Aquiles, el más valiente guerrero que peleó en Troya y el más veloz. Pero Iris, que amaba tanto a su hermana, cada vez que le dibuja su cuerpo de siete colores en el cielo, hace un esfuerzo extraordinario y abre una pequeña rendija en el tártaro para que su hermana pueda ver la luz del sol, aunque sea por breves instantes. Y así, cada vez que en el cielo se ve un arco iris doble, el que menos tiempo dura, pues primero se desvanece, es la breve presencia de Arce. Además, en la palabra arco iris están unidos para siempre los nombres de las dos hermanas, pues Arce significa arco. Iris brilla por más tiempo y siempre deja en los seres humanos un sentimiento de asombro, y es porque la tierra ha sido visitada por la mensajera de los dioses. Disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Hoy se va a llevar a cabo una interesante charla que tiene que ver con el tema del cambio climático o catástrofe. Se llama cambio climático o catástrofe atmosférico. Yo voy a hablar de irresponsabilidad, industria, gobierno, macabra comparsa al precipicio. Intervención del maestro Juan de la Torre. Así que hoy interesantísima proyección del video y charla con el autor Juan de la Torre en el Museo Casa de Jalapa. A las 18 horas, ¿sale? Ahí en el Museo Casa de Jalapa, el día de hoy, entrada totalmente gratuita. Bueno, pues muchas gracias a todos los revisteros, revisteras y revisteritos que nos hacen llegar mensajes a través de las redes sociales, sugerencias de temas y o simplemente saludos. Son las 8:16, las 8:16. Carlos Saura, de aquí en México, este gran director español. Y está en Guadalajara porque trae una obra de teatro. Él normalmente hace cine, pero de vez en cuando se da el gusto de hacer teatro. Y habla de los dos, de las dos disciplinas. Dice que el cine es un arte definitivo y el teatro, al teatro me acerco de puntillas. Y habla un poco en los términos en los que hablábamos el otro día, cuando les comentaba yo el documental de cómo se firmó Roma, que está en Netflix, Camino a Roma, y que efectivamente les comentaba yo a ustedes que hemos hecho poquito cine de manera incipiente, pero no profesional, pero sí con todas las de la ley, porque lo ha hecho Televisión Universitaria. Y la verdad es que es cansadísimo, muy, muy cansado. El teatro es como que en el teatro vas a otro ritmo, ¿no? Es otra dinámica. Vas preparando la obra, hay un periodo de, bueno, en el cine también, pero en el teatro sobre todo hay un periodo de escudriñar todos los aspectos que tienen que ver con la obra, con los personajes, lo que el autor quiso decir, lo que se llama el trabajo de mesa, Y poco a poco va uno entrando poco a poco a los personajes, a las situaciones, a los ensayos, a subirte al escenario. Y poco a poco esto se va consolidando, se va amalgamando una serie de elementos hasta que ya empieza a haber ensayos. Cuando decimos es que ya corre la obra, es que ya, ya no hay tantas interrupciones, ya la gente se lo sabe de memoria en un 90%, y entonces es cuando empieza la creatividad a abrirse paso, ¿no? Cuando ya no estás pendiente del texto y de una serie de cosas, de tu trazo donde te tienes que mover, entonces ya la creatividad empieza a florecer. Pero en el cine, ¿no? En el cine tiene uno que estar así, al llamado, ¿no? A cualquier hora. Largas esperas, ¿no? Para hacer una escena, y luego esa misma escena se tiene que repetir 5, 10, 20 veces según el director. A veces directores que la repiten hasta 50 tomas. No. Sí, es muy pesado. Bueno, pues Carlos Saura, que es una leyenda viva del cine español, está en México para hacer teatro. Un género que dice es mucho más sencillo que el cine. Bueno, sencillo, no sé si es la palabra, menos cansado, sí. El creador, que se asume como fotógrafo, pero ha hecho óperas musicales y películas reconocidas con los premios Goya, por ejemplo, o nominadas a los Globos de Oro y a los Oscar incluso, pues estuvo hablando del teatro. Dice, el teatro me parece muy bien, de verdad, pero el cine es un arte definitivo. Así se expresó. Está en México para presentar la obra El Gran Teatro del Mundo, de Pedro Calderón de la Barca, adaptada libremente por el propio Saura, estrenada en 2011 en España, un montaje con el que debutó como director de teatro, y ahora está estrenada en el Conjunto Santander de Artes Escénicas el 22 de febrero. Yo no sé, tengo la idea de que el director de cine casi siempre está dirigiendo cine. No son muchos los directores de cine que hacen teatro. Y al revés, o sea, el director de teatro pues hace teatro y tiene la tentación siempre de hacer cine, pero siempre regresan a lo suyo, ¿no? Va a estar en el Teatro Helénico en México, para que tomen nota. Dice, el teatro es mucho más confortable, el cine es muy tremendo, exige una gran capacidad física, mire, es lo que les decía yo. Exige que estés en gran forma. Sí. De repente hay que ir a un sitio donde hay un frío espantoso. Luego tienes que ir a un sitio donde como el Renacido, ¿no? De González Iñárritu, con el que ganó un Oscar también. Y se hace mucho calor de repente y después te vas a un lugar en donde llueve, pero de verdad. Y bueno, siempre se pone de ejemplo la Amazonía, en donde trataban de pasaron un barco ahí sobre el Amazonas, sobre la selva, con ópera, una cosa que los actores no aguantaban, entre los moscos, el calor, las enfermedades. Varios de los actores que estaban invitados y eran pues meses de filmación. Entonces, no, muchos no aguantaron. Entre ellos, Resortes anduvo por ahí. Mick Jagger le dijo que no. A Herzog, ¿no? El director. Entonces, el cine es una maravilla. Siempre he dicho que todo lo que hago en el fondo redunda para hacer una película, dice Saura. Y el teatro me parece muy bien, de verdad, pero el cine es un arte definitivo. Y también dices que en el teatro los ensayos son muy largos, incluso a veces me parecen pesados, porque está uno muy acostumbrado a inventar cosas sobre la marcha en el cine. Y a mí me gusta cambiar un poco las cosas, no hacer siempre lo que está escrito. Y en el teatro no puedes cambiar. El texto está allí y se repite una y otra vez, y en el cine no repetimos tanto. A los actores les encanta eso de hacer siempre la misma cosa. Yo no podría hacerlo, dice. Una vez que dirija una obra trato de huir corriendo, marcharme, y luego me llaman y no tengo más remedio que estar, pero una obra montada tiene su propia vida y ya no tengo nada que hacer. Bueno, aquí el teatro tiene la ventaja en estas repeticiones que dices ahora que le encantan a los actores de teatro, es que vas encontrando el tono. Poco a poco vas encontrando el tono idóneo. Entonces, se dice, no es cierto, pero se dice, por decirlo, de alguna manera, que hasta la función número 100 ya puedes decir que tú como actor conoces perfectamente bien tu personaje. Y entonces yo digo, bueno, entonces hay que llamar a los que fueron a las 99 funciones anteriores para que vengan a ver lo que realmente tenían que haber visto desde la primera, ¿no? Desde la primera función. Bueno, Saura ya tiene 88 años y se ve muy fuerte, con voz firme, pero la memoria a veces lo traiciona, por eso necesita que de vez en cuando su hija, la actriz Ana Saura, quien funge como asistente manager, pues le sople, ¿no? Le recuerde algunas cosas. También dijo que la cultura es la base de todos los pueblos, de todas las naciones. Deberíamos fomentarla mucho más, cuidarla. Yo soy español y viajo a Estados Unidos, Japón, Latinoamérica, pero ¿qué es lo que queda de España? Bueno, habría que decir que el Real Madrid y el Barcelona, pero después de eso queda Velázquez, Goya, Calderón, Lope de Vega y así hasta el infinito. ¿Qué queda de México después de todo? Queda Carlos Fuentes, Octavio Paz, lo que queda es la cultura, todo lo demás desaparece. Si yo fuera político, que no lo seré nunca, me preocuparía mucho dejar para el pasado mi firma de cuando apoyé la cultura. La obra original, escrita a modo de autosacramental, fue representada por primera vez en Valencia, la obra que traen, la de Calderón de la Barca. Estaría bien, ¿verdad? Hay varias cosas en la Ciudad de México muy buenas. Hay por ahí una exposición de impresionistas, pero de cuerpo entero. Es como un collage ahí. No vi bien la nota, estaba en el Canal 11. Pero se ve que está muy interesante. ¿Se imaginan entrar en el cuarto de Van Gogh, ese de la silla y la mesa? Es decir, que fuera un escenario así, con esas características, pero que entre un actor ahí, se ve muy interesante, ¿no? Bueno, pues ya son las 8:25, las 8:25 aquí en la revista. Le pregunto a nuestro gambusino musical si ya encontró algo. Dice que sí. Vamos y regresamos. Dice Harriet Beecher, los libros no se han hecho para servir de adorno. Sin embargo, nada hay que embellezca tanto como ellos en el interior de un hogar. Continuamos. Escuchamos a Bobby Timmons con Johnny Little. Y esto se llama Leila. Bueno, a ver, para los jóvenes que están pensando entrar a la Universidad Veracruzana y se están tronando los dedos, ¿no? Y empiezan con insomnios y que y qué tal si no quedo y todo eso. Hay herramientas que seguramente ya muchos de ustedes conocen, ya o ya han oído hablar de ellas, para, si no asegurar, pues sí para facilitarles el camino, ¿no? Y que tengan menos riesgo de no pasar, aunque afortunadamente pues tendrán varias oportunidades, ¿no? Pero que esperemos que a la primera. Entonces, hablamos del sistema de preparación para el examen, que en un tiempo se hacía en CD y que ahora se hace mediante licencias que se compran para accesar a través de internet. Joyce Gálvez viene de parte de Raghav Chahin, que es el creador de todo esto desde hace muchos años. Y está aquí con nosotros. Joyce, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muy bien. Muchas gracias por la invitación, por este espacio, para platicarles un poquito sobre XUV de la versión 2020. Como platicaba, se vendía hace unos años en CD, incluso antes de esto se distribuía a través de disquete. Realmente XUV tiene más de 20 años. Sí, tiene bastante. Hace poco estábamos sacando este archivo y nos estábamos encontrando CD, bueno, disquetes del 98, de los que venían perforados, uh-huh, incluso, y así veníamos encontrando pues varios ejemplares de lo que ha sido la historia de AXUV. Uh-huh. Desde el año pasado ya está a través de internet en axuv.com y bueno, este año lo mantenemos en internet. La idea es que año con año vayamos mejorando este sistema de preparación para el examen. Y en la versión 2020 hemos trabajado tanto integrantes del Centro de Investigación e Innovación en Educación Superior como un maestro que se llama Juan Muñoz, desde la Facultad de Estadística e Informática. Ellos nos ayudaron a integrar otra sección a la EXI, a la versión 2020. La que van a encontrar ahorita al momento de comprarla los aspirantes son tres secciones, que es diagnóstico, práctica y final. En la sección de diagnóstico y final es una evaluación con una estructura similar al del examen de ingreso. Esto es 112 preguntas distribuidas en 4 áreas. Independientemente de qué área vayas. Exacto. Uh-huh. La universidad ya lleva algunos años aplicando un examen, se le llama de selección. Uh-huh. Entonces comprende 4 áreas que se exploran, que es pensamiento matemático, analítico, estructura de la lengua y comprensión lectora. Son 112 preguntas, de las cuales 100 son las que se califican como tal, 12 son preguntas de prueba y de control. Entonces, la misma estructura es la que estamos manejando nosotros en nuestra evaluación inicial y final que tenemos en el AXUV. En la sección de práctica, podemos decir que hay 2 fases. La primera es práctica por áreas, donde de acuerdo al resultado obtenido en la evaluación inicial se acomodan las áreas o los pequeños exámenes que vienen ahí para reforzar el área específica en la cual sacaste menor puntaje. Y en la segunda fase es práctica soluciones. Ahí tenemos 7 prácticas acompañadas de videos. Cada reactivo viene con un video donde te muestra el proceso para llegar a la solución correcta. Entonces, en esta ocasión es lo que estamos trabajando con los compañeros de estadística e informática, esta parte de práctica soluciones, agregando estos videos para la resolución de cierto tipo de planteamientos y así acompañar a los aspirantes en este proceso de formación y de preparación. No solo evaluarse para ver cómo están, sino ayudarlos a poder llegar a la solución correcta a través de estos videos. ¿Quién va marcando los tiempos? ¿El propio muchacho o muchacha o ahí en el los van guiando? Los vamos guiando. Uh-huh. Desde el inicio se hace la recomendación que se contesten los exámenes de acuerdo al orden sugerido. Uh-huh. Que esto es iniciando con diagnóstico, siguiendo con práctica y después el examen final o la evaluación final. Incluso en En la sección de sección inicial, que es diagnóstico y final, la recomendación es tener disposición de 3 horas para poder recrear las mismas condiciones que van a presentar en el, que van a ocurrir en el examen. Eso duraría. Exactamente, que eso es lo que dura, o el tiempo máximo que les dan para responder el examen. Ahora, si al término de este periodo saliste mal. Por eso incluimos esta sección de práctica, donde vienen ejercicios de pensamiento matemático para reforzar estas habilidades o conocimientos que tal vez salieron un poco bajos en la evaluación inicial. En cada una de las evaluaciones, los estudiantes van a poder, bueno, los aspirantes van a poder visualizar sus aciertos, sus errores. Incluso el año pasado hacía una comparación del puntaje que habían obtenido ellos en estas evaluaciones con el puntaje obtenido por aspirantes de años anteriores en cierto tipo de carreras. Era el puntaje global. En esta ocasión agregamos aparte una comparación de puntaje por áreas. Entonces identificamos en la gráfica, el, por ejemplo, de arquitectura. El último aspirante que logró ingresar a arquitectura obtuvo un puntaje, no sé, de 50, por ejemplo. Entonces, 50 el puntaje global. Si yo al contestar el examen o mi evaluación inicial me doy cuenta que estoy en 38, pues bueno, ahí veo las probabilidades que tengo al momento de ingresar. Incluso hacemos esto mismo por área. Esto, pensamiento matemático, de esos 50 obtuve 15, pensamiento analítico 20, y así distribuidos. Igual lo vamos a poder nosotros comparar según el puntaje que yo haya obtenido a hacer la evaluación diagnóstica. Entonces, este comparativo le puede dar un panorama más claro al aspirante en cuestión de cómo está, qué áreas son las que necesita reforzar y ahora sí pasar a la sección de práctica. La idea es que el examen final o la evaluación final se conteste al menos un mes antes del examen para que ellos hayan tenido el tiempo suficiente de estar practicando y así ya estén con un resultado un poco más cercano al que puedan obtener en el examen de admisión. ¿Se requiere de otra preparación además de esto que está, de este sistema? Pues, por ejemplo, alguna persona se anuncia, ¿no? ¿Quieres entrar a la universidad? Yo te... ¿No? Sí, hay diversos cursos que ofrecen en muchos lugares. Ninguno tendría que estar más bien en coordinación con esto, ¿no? Podría ser. Como tal, no tenemos nosotros una vinculación con un curso, y mucho menos la universidad tampoco con algún curso de preparación. Todas las herramientas que se le puedan ofrecer a los aspirantes, pues son buenas, porque así ellos podrían garantizar o, bueno, prepararse mejor para obtener un lugar dentro de la universidad. Y a lo mejor podría ser interesante que ese tutor, esa persona, ese facilitador, entrara al sistema junto con el alumno, a lo mejor. Claro, ¿no? Podría ser. En la sección de práctica es un poco la intención al momento de incluir videos, no solamente que ellos vayan contestando, sino mostrándoles el procedimiento para llegar a la solución. Entonces, bueno, es una cosa que en esta ocasión, en la versión 2020, agregamos para poder hacer este acompañamiento. ¿Cuánto cuesta? Cuesta $75. Sí, realmente manejamos lo mismo sistema que el año anterior, es el pago a través de la plataforma de Mi Pago V, donde se puede hacer pagos en línea con tarjeta de crédito, tarjeta de débito, o bien generar una ficha de pago para irla a pagar en ventanilla bancaria. Bueno, pues $75, pues. Sí. ¿Qué otra cosa sería? ¿En dónde lo hacemos? En www.exuv.com. Ahí es donde podrían ingresar, se registran, los lleva el proceso de pago. Una vez de que se realice el pago, si se hace en ventanilla bancaria, tarda 2 días hábiles en reflejarse para tener acceso ya a los exámenes. Y si se hace en línea, es de inmediato el acceso. ¿Y es personal? Es personal, sí. Cada licencia es individual. Porque en muchas ocasiones pasa que, bueno, creen que con una licencia pueden entrar 10 personas y, bueno, no. Esta es la licencia, es individual. Cada uno de los chicos puede hacer una vez la evaluación inicial, una vez la evaluación final y las prácticas indefinidas. Bueno, pues muy bien. Entonces, ya saben, esa es una herramienta bien interesante. No sé si lleven estadísticas de qué, o sea, qué porcentaje de alumnos que están con acceso al sistema, llegan a pasar el examen. Sí, de hecho es algo que ya solicitamos para que nos den esta información, hacer el cruce de información de entre la base de datos es que tenemos. Como evaluarse ustedes mismos. Claro, exactamente, perdón. Sí, claro, es evaluarse nosotros mismos. Un dato que nos pasó y que, bueno, aprendimos y lo mejoramos este año fue tener un dato principalmente de cruce de variables entre los resultados que nosotros tenemos en AECSI como los del examen de ingreso. Nosotros el año pasado se nos complicó un poco hacer este cruce porque pedíamos correo electrónico o nombre del estudiante entre los datos de registro. Pero al momento de que se registraban muchas veces, los que compraban la licencia eran los papás. Entonces no coincidía el correo electrónico con el que habían registrado en la universidad. Entonces se nos complicaba un poco hacer este cruce para obtener el resultado realmente de cuántos son los que utilizaron a XUV y quedaron en la Universidad de Veracruzana. Entonces estos reactivos del examen ya propiamente sigue siendo una externo, ¿no? Sí, como tal... Los reactivos del examen que aplican no la universidad la no los hace la UB, es Ceneval. Es el Ceneval. Todavía, a pesar de las críticas y todo, ahí sigue el Ceneval. Sí, ahí sigue el Ceneval. Ellos viene una entidad externa a aplicarlo y califica. Igual emite los resultados. Suponemos que el Ceneval también se ha estado adecuando a una realidad, ¿no? Y a las críticas que pudiera haber. Sí, eso sería lo ideal. Con la pertinencia de si están disociados con una realidad educativa, claro. Que no sé, tantas cosas que puede haber unas variables, ¿no? Sí, claro. Pero totalmente. Bueno, por lo pronto no hay de otra más que Ceneval. Sí, ya lleva varios años sí, con la universidad, sí. Bueno, pues muy bien, pues gracias, Joyce. Muchísimas gracias por el espacio, incluso vamos a dejarle tres licencias para que usted las regale a su público, ya sea a través de redes sociales, y puedan participar y aprovechar esta herramienta que nosotros tenemos. Bueno. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti y saludos a Radio Chuchín. Claro que sí. Gracias. Chuchín. Cause I cried a river over you, and now you say you're sorry for being so untrue. Well, cry me a river, cry me a river. Cause I cried a river over you. You who drove me out of my head. Well, you never shed a tear. I remember all that you said. You told me love was stupid being. You told me you were through with me. And now you say you love me. Well, just to prove you do, go on and cry me a river. Cry me a river. Cause I cried a river over you. Fitzgerald, amar la lectura es trocar horas de hastío por horas de inefable y deliciosa compañía. Continuamos. Bueno, China Moses y Rafael Lemonnier, Cry Me a River, se llama la canción. Faltan 13 minutos para que sean las 9 de la mañana. Reina Morales anuncia, dice, buen día, esta invitación que me comparten, creo que es un tema que tenemos que, pues, que estar empapados los padres de adolescentes y todos los que estamos cerca de ellos. El grupo que imparte los talleres es un gran facilitador, pues ya ha asistido a otros talleres, vale la pena, la entrada es libre y se trata de Vivamos sin Adicciones. Miércoles 12, 19 y 26 del presente, de 4:30 a 6:00 p.m, entrada libre en el Salón de Enseñanza del ISSSTE, Avenida Primero de Mayo y Mártires 28 de Agosto, aquí en Xalapa, Veracruz. ¿Sale? Y pues no sé, si quieren nos llaman por teléfono, ¿no? Para no perder el control del número de llamadas para las licencias. Es decir, vamos a regalar 3 licencias a los primeros 3 jóvenes o papás de jóvenes que quieran entrar en la universidad. Y a esos 3 les vamos a decir cuál es el nombre de la licencia que van a tener que anotar una vez que se registren en el recuadro. Ahí les van guiando, ¿no? Tienen que entrar a www.aexiv.com. Ya que están ahí, les van a se van a registrar y les van a pedir qué licencia es. Aquí tengo yo el nombre. No lo puedo decir al aire porque pueden llegar un montonal ahí y pues tampoco, ¿no? Pero 3, ¿qué es lo que les vamos a dar? Aunque yo ya no sé qué pasó con los puentes, si se van a hacer, si no se van a hacer los famosos puentes o fines de semana largos, a iniciativa de Andrés Manuel López Obrador. Ahora sí que para que no se pierda el motivo, ¿no?, de la fiesta patria. Y ahorita otras cosas que han estado pasando realmente mucho más importantes, que son estas cosas horribles que han estado sucediendo, además una muy cerca de otra, ¿no? Lo de la chica esta que Ingrid y lo de esta niña Fátima que fue, ¿no? Realmente no sé si ya esto se llame tocar fondo en cuanto a la hazaña, en cuanto a la monstruosidad que tiene que ver con la forma y a quién y cómo, ¿no? Pero yo creo que ya nos quedamos así como pasmados, ya no sabemos realmente qué está pasando, por lo menos a nivel personal y las gentes con las que yo platico. No sabemos qué sucede, ¿no? Este grado de descomposición social, que afortunadamente, digo afortunadamente, hay que entrecomillarlo de todos modos, la mayoría de las gentes pues queremos vivir en paz y tranquilamente y tenemos valores y unos recurren a la religión y otros no, pero siempre hay una voz secreta que te dice esto sí, esto no, y queremos vivir en paz y ayudar a los demás. Otros le dan sentido a su vida a través de la creación, de la imaginación, del arte, de realización personal a través de lo que estudiaron, no sé. Pero sigue habiendo estas muestras de, pues de, yo no sé cómo decirlo, porque no hay palabras, ¿no? Entonces, eso ha llevado a que otros temas, como lo de los puentes y lo del avión y todo esto, pues se vayan relegando a un segundo o tercer término, ¿no? Pero en este cotorreo de los puentes, Javier Velasco, el escritor, dice que él recuerda que en la infancia los puentes solían ser un regalo feliz del almanaque, porque siempre que el día festivo caía en martes o jueves, acariciaba uno la posibilidad de tampoco ir a clases el lunes o el viernes, lo cual se confirmaba en su momento, bajo una tempestad de algarabía infantil. No ir al colegio el 4 de febrero, el 6 de mayo, el 21 de noviembre, era como apropiarte de un premio inmerecido con plena aprobación de tus mayores. Por eso hasta los peores estudiantes, y ellos en especial, conocían de memoria las fechas importantes del calendario cívico. Todas significaban uno o dos días de faltar a clases, pues qué otro tema iba a ser más importante. Jamás supe de un niño que invirtiera el preciado día de asueto en celebrar la gesta de Cristóbal Colón, o la victoria de Ignacio Zaragoza, o el natalicio de Benito Juárez. Rarísimo este último festejo. Ya bastante pesadas y engorrosas eran las ceremonias patrioteras que nos enjaretaban cada lunes a primera hora con un frío endemoniado para encima aburrirnos a propósito. ¿Serían tan ilusos nuestros profesores para esperar que al menos uno de nosotros fijara su atención en las lecturas sosas y monocordes que hacían otros niños? Las estrellas del día, a través de un megáfono que habría hecho gangoso el timbre de un barítono. En todo caso, un día llegaba nuestro turno y la voz nos temblaba, más aún que las rodillas, como si no supiéramos que de cualquier manera ni quien fuera a enterarse. ¿Dónde tienen los niños la cabeza? ¿Dónde les da la gana? Por supuesto. De aquellas ceremonias escolares recuerdo especialmente a las palomas. Eran una parvada de no más de 15 y que asistían al evento alineadas en lo alto de la mole escolar. Y tres pisos que a esa edad parecen seis, y a cada tanto se lanzaban juntas a la envidiable hazaña de sobrevolarnos. 8, 12, 14 vueltas circulares que mis ojos seguían con mustiedad. Bueno, así va más o menos la colaboración de Javier Velasco en cuanto a los puentes, los soñados puentes, no solamente para los estudiantes, sino también para los trabajadores. ¿Ya están las tres licencias? Ah, bueno, pero ahorita te voy a decir cuál es para que nos llamen otra vez. Miren, Carmen Salazar, Nitzin Villegas Morales y Angélica Suárez nos tienen que llamar otra vez, por favor, aquí a Cecilia, para que les dé el número, para que les dé el nombre de la licencia, ¿sí? Que es 1920. Lo tienen que entrar en esta página, la página de la UV, y en un recuadrito que hay ahí, a la hora que se registren le va a decir licencia y ponen este nombre. Entonces, que son Carmen Salazar, Nitzin Villegas y Angélica Suárez. Pues están muy baratos, son 75 pesos. Entran a la página y ya lo pueden pagar a través de alguna tarjeta de débito o de crédito. Pero bueno, pues esos ya se los van a ahorrar. A ti. Bueno, pues sí, creo que eso de los puentes ya se me hace que ya no va a proceder. No sé, ahorita tantas cosas tan importantes que tiene que atender el gobierno y todo, que ni para hacer una encuesta, ¿no? Gloria Tobar, ¿cómo estás? Qué gusto en saludarte. Que tengas un buen día. Y a todos nuestros revisteros que se están comunicando aquí con nosotros a través de las redes sociales. La doctora Susana McKinley, a quien yo saludo con muchísimo gusto. Esta doctora nos acompañaba cuando venía nuestra madrina Eudocia todos los jueves. Nos traía en unos ricos desayunos, que cómo los extrañamos. Bueno, sobre todo a ella, desde luego, y sus desayunos, bien linda. Y la doctora McKinley andaba por aquí con nosotros en aquella época de los inicios de la revista, y ahora a través del Facebook, como suele suceder y nos sucede a todos, nos encontramos con gente que pensamos que, pues quién sabe dónde andan, ¿no? Si viven, si no viven, y de repente pues aparecen, ¿no? Y ya los va uno agregando. Bueno. Ay, yo como extrañamos a nuestra madrina Eudocia. Pues faltan 3 minutos ya para que sean las 9 de la mañana, 3 para las 9, aquí en la revista. 1, 2, 3, 4. Me abre o caminho, eu sigo e nunca me sinto só. Você é assim. para mí no sea así. No sea así, no soy para mí no sea así. No sea así, no soy para mí no sea así. Desde o amanhecer até quando eu me deito, eu gosto de você, eu gosto de ficar com você. Eu riso, é tão feliz contigo, meu melhor amigo é o meu amor. Literatura es siempre una expedición a la verdad. Continuamos. Ve a la infancia, Marisa Monte. Tienen que haber, faltan dos personas que pidieron la licencia para prepararse para el examen de admisión en la UB, pero nos tienen que hablar nuevamente porque no le había yo dado a nuestra compañera secretaria Ceci el nombre de la licencia, porque tienen que poner el nombre de la licencia en el recuadro a la hora que se registren en la página de la UB. Ya nos habló una persona, faltan dos, si no, no van a saber qué poner ahí. Gloria Tobar, ¿cómo estás, Gloria? Gusto en saludarte. Los días festivos normales empezarán el próximo año, porque este ya está programado, sí, por supuesto. Así lo decretó Andrés Manuel, y además se revisarán uno por uno para ver que amerite realmente el día de asueto. Pues vamos a ver qué pasa, porque efectivamente, como dice Javier Velasco, el día de la Constitución o el día de la bandera o el día que sea, pues igual se nos va a ir de humo, porque pues no iremos a la escuela, no iremos a trabajar, pero seguramente no estaremos pensando, a menos que haya una campaña de parte del gobierno para recordarnos, porque todo eso se supone que ya lo vimos en la escuela, desde la primaria, ¿no? No, porque sí sabemos, bueno, sí, día de la Constitución y... ¿Cuándo se hizo la Constitución? ¿Dónde? ¿En qué año? ¿Quién era presidente? Bueno, eso está muy fácil, ¿no? Venustiano Carranza, Querétaro, 1917. Pero hay otros, a lo mejor ahí venía el criterio de, bueno, pues este sí vale la pena, ¿no? Por ejemplo, el Día de la Raza, eso, ¿por qué el Día de la Raza? Eso ya no debería de ser. O sea, hay varios que no deberían de ser y que siguen siendo día de asueto. En fin... ya se verá. La Dirección de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Jalapa, una de las áreas que trabaja, pero sí con todo, con toda pasión, a través de la Subdirección de Atención a la Sociedad Civil, hablo del Ayuntamiento de Jalapa, invita a la mesa de trabajo para la revisión y aclaración de dudas relacionadas con la tercera convocatoria de financiamiento de proyectos sociales que ya les habíamos comentado el otro día. Proyectos sociales a los que podrán aspirar a una beca, a un recurso económico y además de asesoría, las asociaciones civiles que estén conformadas conforme a derecho. Entonces, esta mesa de trabajo para aclararles sus dudas y todo esto, el día 21 a las 4 de la tarde, ahí en la, justamente en Participación Ciudadana, que está en Landero y Cos número 41, aquí en el centro de Jalapa. ¿Sale? Y también los estamos invitando a la presentación de los números 49 y 50 dentro de La Palabra y el Hombre, dentro del 90 aniversario de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Está dedicado a la orquesta, pues obviamente, ¿no? Son 90 años ya de existencia, la orquesta más antigua de México. Y van a estar ahí en la mesa Isabel Ladrón de Guevara, a Arisbe Martínez, Emil Aguad, Arturo Cuevas, y la moderadora será Emanuel Espinosa. Auditorio de la Facultad de Música, hoy miércoles a las 6, La Palabra y el Hombre. Bueno, hoy no vienen nuestros amigos del Instituto Veracruzano de Cultura, entonces vamos a aprovechar este tiempo para recordar este emblemático libro de José Agustín, La Contracultura en México. Yo me he dado cuenta que actualmente los jóvenes y los adultos califican de hippies aquellos chavos que andan pues con pantalones rotos, a propósito rotos, o con piercings, o con tatuajes, o con determinado tipo de peinados, ¿no? Y seguramente ni los chicos ni los grandes saben realmente a lo que se están refiriendo, porque los hippies fue un movimiento, como lo vamos a ver en este capítulo de José Agustín. Se había echado a andar la revolución psicodélica. Ya hemos hablado de los psicotrópicos, de los hongos, del peyote, del LSD, las semillas de la Virgen en días pasados. Entonces, esta revolución psicodélica, el poder de las flores, resulta que en septiembre de 1965 el periodista Michael Fallon, de San Francisco Examiner, acuñó la palabra hippie en relación con la gente que vivía en Hyde Ashbury. Eran adictos al LSD, a la marihuana y al rock and roll, y creían en la paz y en el amor. Y bueno, hasta el presidente de la República todavía ocupa ese tipo de expresiones, ¿no? De amor y paz. Cuando quieren amarrar navajas entre él y Tom, por ejemplo, ¿no? Yo, amor y paz. Y bueno, ellos tendían a vivir comunalmente y compartían gastos. Y de preferencia, pues no vivían en las ciudades, iban al campo cuando esto era posible. Pues hacían sus comunas en el campo, ahí ellos criaban sus animalitos, sembraban. Desde luego sembraban marihuana, mucha, y ahí tenían un tipo de educación que no era la educación convencional de las ciudades, en fin, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, la verdad es que cada quien hacía lo que quería. Hippie es un diminutivo de hip, un hermano menor de la palabra hipster que se ocupa actualmente. Y textualmente significa machín, fíjense. ¿Quién iba a saber eso? Pero aquí desde un principio se mexicanizó como hippie. Y la prensa empezó a ocuparse de todo eso. Y como resultado, miles de jóvenes se mudaron a San Francisco, a este lugar, Hyde Ashbury, a tomar ácido, a rock and rollear y todo lo demás. Dejaban todo, ¿eh? Dejaban su casa, su familia, sus estudios, su trabajo, quien tenía trabajo, y se iban a agarrar su patín, como se decía en aquella época, a hacer lo que se les daba la gana, a sentirse libres, aunque fuera solo un sueño de juventud. A mediados de 1966 ya eran 15,000. Ante el éxito de las pruebas de ácido y el sobrado público de hippies, pues se abrieron salones de rock como el Fillmore y el Avalon, que reproducían el formato de los pranksters de luces, así como de estrobos, estroboscopios, ¿no? Proyecciones, LCD y rock. Y surgieron los pósters para los conciertos, y con ellos todo un estilo de dibujo y diseño psicodélico, pues trataba de evocar al LSD y los grupos de rock ácido. ¿Quiénes? Pues Grateful Dead, Big Brother, estaba también la Janis Joplin, Jefferson Airplane, Quicksilver, Messenger Service, Buffalo Springfield, The Charlatans, todos ellos hippies de la peor calaña. Al estilo de los pranksters, se formaron grandes grupos que vivían comunalmente, como Calliope Company o The Family Dog, el perro de la familia, así se autodenominaban, ¿no? O los excavadores, pero también los que captan, que eran alivianadísimos, y repartían comida y ropa gratis. O Grateful Dead. Vivían juntos los músicos, las parejas y una bola de cuates ahí. Su líder, Jerry García, era tan atacado que se le conocía como el Capitán Viajes. Ah, bueno. Después otros grupos se fueron al campo y ahí establecieron comunas autárquicas y libres de contaminación en la medida de lo posible. La mayor parte usaba el pelo largo o de plano se lo rapaba. Los hippies vestían loquísimo, con muchos colgadijos al cuello, muñecas, tobillos, faldas largas o cortas, cintas en la frente, sombreros, botas, guaraches o de plano descalzos, según el lugar. Otros extravagantes de la más aferrada línea quesellana se vestían o como piratas o de plano usaban disfraces. O mejor, a la menor provocación, se quitaban la ropa y andaban desnudos. Pues, ¿cuál era el problema? Les fascinaba la bandera gringa. Y la usaban para todo, en calzones, pantaletas y en los papeles para forjar cigarros de mota. Y se ponían flores y organizaban grandes reuniones colectivas, como los Be-ins o Love-ins, fiesta del amor en la que se oía rock a todo decibel en medio de una densa niebla de marihuana. Los hippies apreciaban las vías de acceso al inconsciente y, además de la astrología, se interesaban por todas las formas de adivinación, como la cartomancia, especialmente el tarot, la quiromancia, la numerología, el I Ching, y también les atraía la magia, la teosofía, la alquimia, el budismo, el zen, el yoga, el tantrismo y el taoísmo, y en general las religiones y el esoterismo de Oriente. Todo esto hizo que varios se volvieran lectores de Eliphas Levi, Madame Blavatsky y y otros, pero también de Richard Wilhelm, Suzuki, Joseph Campbell. Fueron admiradores de Alicia en el País de las Maravillas. Pues sí, de Lewis Carroll. Pues pensaban que era un útil manual de viaje psicodélico. Pues sí, al igual que el libro tibetano de los muertos. Y por eso lo seducía tanto. También fueron fans del Hobbit y El Señor de los Anillos de Tolkien. La magistral saga de Bilbo y Frodo, que en realidad es una gran metáfora de un rito, ¿no?, de iniciación espiritual. Bueno, en octubre de 1966 la ley prohibió y penó el consumo de alucinógenos. Pero no pudo evitar que los hippies crecieran, se expandieran en diversas direcciones y cobraran notoriedad en una proporción desmesurada. De tal manera que para principios de 1967 eran portada de revista, noticia de 8 columnas y tema de todo tipo de reportajes en los medios. Así que visitar este lugar, Haida Ashbury, era obligado en el tour turístico de San Francisco y en todo el mundo. Se hablaba de los hippies. Mal en su mayor parte, se les difundía como jóvenes mugrosos, holgazanes, parásitos y drogadictos. La extrema derecha, rednecks, Ku Klux Klanes y casi todo el gobierno les cobraron verdadera animosidad y los satanizaron para que los rechazara la mayoría silenciosa. La policía no paraba con los arrestos, y por eso se dijo que más que Generación de las Flores era la Generación de las Fianzas, porque todos los greñudos tarde o temprano eran arrestados. En enero del 67, un be-in llamado Reunión de las Tribus aglutinó a 20.000 hippies, 20.000, que se atacaron con el relámpago blanco de Owsley y oyeron a los viejos beatniks, Ginsberg, Snyder, McClure y al jefe Timothy Leary, además de bailar con Grateful Dead, Jefferson Airplane y Quicksilver Messenger Service. La reunión propuso el tema Hace el amor y no la guerra, lo cual atrajo a los militantes y pacifistas de la nueva izquierda. Después vino el Festival de Monterrey en junio de 1967, que congregó a 50.000 locos y unió a grandes rockeros de Inglaterra. Allá andaba Eric Burdon, los Who, y de Estados Unidos, Buffalo Springfield, Jefferson Airplane, Country Joe and the Fish. Además de que proyectó a niveles míticos a Janis Joplin y a Jimi Hendrix, de que presentó en grande a Ravi Shankar y sus pelados, y de que roló un LCD conmemorativo en Monterrey, el Monterrey Púrpura de Owsley. Para entonces el disco de los Beatles, el Sgt. Pepper, el Sargento Pimienta, and the Lonely Hearts Club Band, se había convertido en himno para miles de psicodélicos. Y como Bob Dylan proclamó, todo mundo tiene que ponerse hasta, ya saben, obedientes. Crecían las legiones de marihuanos y aceitosos. La marihuana se popularizaba más allá de los hippies, y de hace un toque se estaba volviendo tan natural como tomar una copa. Se volvió una droga social, digamos, ¿no? Y allá en este lugar, en High Ashbury, pues ya eran 50.000 los que protagonizaban el verano del amor. Lo que sí es que San Francisco creo que todavía no está legalizada, ¿eh? Por ahí cerquita, así más al norte. Entonces, el verano del amor, la policía reprimía las las grandes reuniones públicas y los hippies como Martin Luther King recurrían a la gandhiana resistencia pasiva y lanzaban flores como respuesta. Para entonces claramente había dos tipos de hippies: el austero, introvertido, religioso, riguroso, que venía de Timothy Leary y que incluso luchaba por crear una iglesia psicodélica semejante a la nativa americana del peyote para poder atacarse bajo la ley, y la extrovertida y relajienta dionisíaca que venía de Ken Casey, ¿no? Ambos compartían la experiencia extática y a su manera creían que urgía un cambio profundo en la sociedad y que el LSD era indispensable en esa revolución porque transformaba la sociedad desde abajo y desde dentro. Bueno, si no hubiesen expresado o sugerido esto en numerosas ocasiones, lo mostraba el notorio proselitismo para difundir el LSD-25 en todas partes. Era una auténtica revolución cultural y el sistema así lo entendió, por lo que prácticamente todos los protagonistas, Casey, Hoffman, Robin, Lady, quien vivió persecuciones por varias regiones del mundo, pasaron por la cárcel. Los cientos de miles de chavos que se fueron de hippies, a su vez, siempre padecieron acosos policíacos y la animadversión, la incomprensión, la intolerancia de la sociedad en general. Todo esto en medio de la guerra de Vietnam y de fuertes represiones en distintas universidades. Continuamos en otra ocasión. Some came along on the grand ornament, and it fell like a ball and chain. Bueno, con la Janis, la bruja cósmica, nos despedimos con un saludo otra vez para Rebeca Boucher. Muy buena crónica que estamos leyendo. Manda felicitaciones de José Agustín, es el que las merece, la felicitación, la contracultura en México. Y pues ya llegamos al final de la emisión del día de hoy de la revista. Ojalá que haya resultado entretenida para todos ustedes y de alguna manera productiva. Así que mañana aquí estaremos a las 8:04 en una emisión más de la revista Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez y Carlos Romano. Nos vemos. Let's go.